الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعية أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Uintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastas irrati libreen uinetan ordu bete zarituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gorkoan pozik, baino bestondoak jota, horre baztan aldean ezaten duten bezala. Izan ere, iragan asteburuan Elizondon ospatu zen Palestina egunean izan ginen. Eguraldi kaskarrari aurregin eta izugarrizko festa eta aldarrikapen eguna izan genuen baztanaldean. Zandarra dago, ba, Elizondoko festa aste osoko gitarra guaren punturik gorena izan zela. Eta, ba, aste horretan Euskal Herrian zehar izandako zenbait adituren testigantzak jaso eta datozen asteotan eskainiko dizkizuegu. Gaurkoa Adel Abu Salemen zanda izango da. Adel Abu Salem, Palestinako ingeniarien elkarteko presidente ordea dugu, Nahuat izeneko gizarte zentru bateko zuzendaria, eta Libanoko Hein El Hiwen errefusiatuen kanpamenduko biztanlea dugu. Interes garri askoa beraz bere testigantza, izan ere, ba, normalean ba, errefusiatuen aferaz hitz egiten dugunean ba, Zisjordaniako eta Gazako errefusiatuen testigantza izaten dugu, gutxitan ordea ba, Libanoko eta Libano eta inguruko herrialdetan bizi diren errefusiatuena. Egoera oso latza bertan bizi direna. Adel beste askorekin batera, ba, iragan astean ibili zen Euskal Herrian batetik bestera bere testigantza ematen, Palestina gunean ere ibili zen. Eta tartean Alabe irratian ere izan genuen arekin solasteko aukera, gaurkoan entzungo dugu Adeli egindako elkarrizketa. Baina ohikoa dira, hasiera emango diogu gaurko irratzaioari, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio. Orain baina mikrofono zuzena jarriko izut, bueno, ba, ezinbestean hasiera emango diogu prentsa repasoari. Ba, iragan asteburuko, iragan larun bateko Elizondoko festaz ba, balorazio laburra egiten. Halaz, irakurtzen genuen, ba, zenbait edabidetan argitaratutako kroniketan. Palestina eguna, Elizondo, capital vasca de la solidaridad con el pueblo palestino. Cientos de personas se dieron cita en la localidad del Baztán, convocados por Euskal Herria Palestina Sarea en una jornada que tuvo su inicio con actividades lúdicas dedicadas a los niños y niñas que se congregaron en los arcos junto al ayuntamiento de la localidad baztandarra. Los más pequeños han sido los protagonistas de una mañana lluviosa que no empañó la cita anual del internacionalismo, participando a las 11 de la mañana en la realización de un mural reivindicativo y en los juegos dispuestos junto al ayuntamiento, mientras un grupo de solidarios representaba la represión y acoso diario que sufre el pueblo palestino con un checkpoint sionista que identificaba e interrogaba a los presentes en la plaza del pueblo. Al mismo tiempo daba inicio la charla de James Petras y Adel Abu Salem titulada Imperialismo, sionismo y apartheid en Palestina ante 130 personas en la cultura etzea de Arizkuenea. El conocido escritor que visita Euskal Herria, invitado por el sindicato LAB, denunció la presencia del sionismo en los medios de comunicación capitalistas y la presión que ejerce en los diferentes ámbitos, acallando y presionando las voces de denuncia del apartheid que sufre el pueblo palestino. Por su parte, el refugiado palestino Adel Abu Salem, a quien, por cierto, como os anunciábamos, tendremos hoy en nuestra entrevista en Wintifada, denunciaba la situación de los miles de refugiados palestinos y remarcaba la necesidad de que del boicot en todas sus expresiones como arma de presión contra el sionismo. El momento emotivo de la primera parte del día estuvo representado en la reivindicación y la denuncia de los presos políticos palestinos y vascos en la encartelada y acto político conjunto organizado por Euskal Herria Palestina Sarea y Herrira, amenizado con el sonido del achalaparta, de la poesía musicalizada y de la lectura del comunicado del acto central en esta jornada solidaria de Elizondo. En este sentido es necesario remarcar la importancia y orgullo de que el Baztán sea declarado territorio libre de sionismo, materializando en las declaraciones conjuntas de los ediles y autoridades de los ayuntamientos de la zona. La jornada solidaria continuó con un espectáculo de danzas palestinas, la Zikiro Yate popular en un claro ambiente festivo, la espera del concierto del cantautor Fermín Valencia y de los conciertos posteriores de los grupos Kasu, La Jodedera y Tirrietateri. Una fiesta reivindicativa digna de recuerdo, que se sumaba a los actos que a lo largo y ancho pues de todo el mundo se realizaban la pasada semana en conmemoración de la Nakba palestina, que también tendremos hoy en este espacio de repaso de la prensa. Baina azken orduko albiste bati ere eskaini behar diogu tarte bat. Bai, orain bai. Orain bai, entzuten baldin bada. Bai, bueno, esan dugun bezala, asteo garrantzitsua izango da aldura familiarentzat. Gogoratuko duzue, ba, duela 13 bat urte, frantziar telebista batek eman zituela irudi batzuk, ba, non agertzen ziren Israelgo militarrak ume bat hiltzen, eta bueno, horri lotutako astea, horri lotutako informazioak aterako dira aste honetan. Israel niega que su ejército matara al niño palestino, símbolo de la intifada. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo fueron tomadas por el canal France 2 el 30 de septiembre del 2000. Ahora el gobierno israelí hace público un informe sobre este caso tres días antes de que un tribunal francés se pronuncie sobre este asunto. Un comité gubernamental israelí concluyó que el niño palestino Mohamed Aldura, convertido en símbolo de la segunda intifada, no murió por fuego israelí en un tiroteo en Gaza, rebatiendo así las imágenes de un canal televisivo francés en las que aparecía inconsciente junto a su padre. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo días después de iniciarse la intifada supuestamente muestran la muerte del menor agazapado junto a su progenitor durante un tiroteo entre fuerzas israelíes y milicianos palestinos en la franja de Gaza, en unas circunstancias que una década después siguen despertando interrogantes. El documento israelí cuestiona el papel de las fuerzas israelíes en la muerte de Al-Dura y señala que el niño aparece con vida al final de la grabación del canal francés. En contra de lo que alega el reportaje de que el niño fue asesinado, la investigación del Comité sobre el Material Bruto muestra que en las escenas finales, que no fueron difundidas por France 2, el chico aparece con vida, reza el informe del Ministerio de Asuntos Internacionales y Estrategia. Y bueno, nos dicen que considera Israel que se trata de una campaña deshonesta con la intención de, bueno, de manchar la imagen del ejército israelí. Pues un informe y una actitud bastante mezquina cuando se refiere pues a este episodio, pues la verdad muy mediático, pero que al fin y al cabo se trata de la muerte de un niño, como si en los años posteriores del 2000 al día de hoy pues no hubieran matado a cientos de niños, ya no solo directamente a balazos, sino pues también de hambre, sed, a consecuencia del bloqueo. No obstante, el padre del niño protagonista de estas imágenes que dieron la vuelta al mundo ha rechazado las conclusiones de Israel. Yamal Al-Dura rechazaba hoy las conclusiones de Israel sobre la muerte de su hijo Mohamed al comienzo de la segunda intifada y aseguró que está dispuesto a exhumar el cadáver del niño en el marco de una investigación internacional. Se preguntó irónicamente porque el gobierno israelí dijera que Mohamed estaba vivo. Después de conocer que un informe oficial israelí ponía en tela de juicio que su hijo muriera realmente aquel 30 de septiembre del año 2000. En una entrevista con la edición digital del diario Yediot Aranot, Al-Dura se preguntaba si su hijo no fue alcanzado por las balas. ¿Quién entonces me disparó a mí y me hirió? Según las imágenes difundidas por el canal 2 de la televisión francesa, que dieron la vuelta al mundo hasta convertir este caso en uno de los símbolos de la intifada de Al-Aqsa, Mohamed Al-Dura, de 12 años, murió en un tiroteo entre los soldados israelíes y milicianos palestinos en el cruce del entonces asentamiento de Netzarim en Gaza, mientras estaba agazapado junto a su padre y junto a un muro. Tres días antes de que el tribunal francés se pronuncie sobre un caso de difamación que aborda este asunto, un comité gubernamental israelí concluía que el niño no había muerto por fuego israelí y que el corresponsal de Telefrance 2, Charles Enderlin, manipuló las imágenes. Comunicado, el periodista Enderlin aseguró hoy que los investigadores israelíes no contactaron con France 2 a pesar de haber expresado su disposición a colaborar con una investigación oficial e independiente de acuerdo a estándares internacionales, una postura similar a la del padre del niño, que se mostró dispuesto a exhumar el cadáver si Israel acepta una pesquisa internacional. Eta gertaera tamalgarria edo txosten tamalgarria gertatzen zen hain zuzen ere Nakbaren ospakizunaren arira eta testu inguru horretan. Bai, hala da, eta hainbat ekimen egin dituzte Palestinan Nakba egunaren, bueno, gogoratzeko asmoarekin. Los palestinos conmemoran la Nakba con tristeza. Este 15 de mayo se han cumplido 65 años de la Nakba, un día llamado catástrofe y que homenajea al exilio de centenares de miles de palestinos y palestinas tras la creación del Estado de Israel. En toda Palestina ha habido manifestaciones y ceremonias por los más de 5 millones de personas a las que quitaron a la fuerza su tierra y no han podido regresar. El derecho al retorno es una obligación oficial y tenemos que luchar para que nos lo concedan, decía un palestino en Ramala. El día reivindicativo para un pueblo que perdió la primera guerra contra Israel en 1948. Las manifestaciones se han extendido por Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Los palestinos han utilizado en sus protestas simbólicas llaves que representan las casas arrasadas entonces por el ejército israelí. En Jerusalén ha habido concentraciones que han terminado con violencia. Cientos de árabes se han enfrentado a las fuerzas del orden hebreas lanzando piedras. Estas han respondido, según nos dicen, con gases lacrimógenos y balas de goma. Decenas de personas habrían sido arrestadas y hay varios heridos palestinos, y la policía israelí también afirma que hay policías israelíes heridos. En una de estas incursiones policiales, las fuerzas israelíes interrumpieron el miércoles con gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y cañones de agua palestinos que celebraban el día de la Nakba con una protesta contra la ocupación israelí, acción que dejó un saldo de 15 personas heridas y unas 27 detenidas. Así lo dieron a conocer las fuentes médicas palestinas y una portavoz militar israelí, quienes además destacaron que los hechos de mayor relevancia ocurrieron en la prisión militar israelí de Ofer, en Cisjordania. Cabe destacar que también ocurrieron hechos violentos en Beit Omar, cerca de Hebrón, Jerusalén Oriental, principalmente en la puerta de Damasco, la franja de Gaza y Ramala, donde está la sede de la autoridad palestina, lugar en que los protestantes hicieron sonar una sirena durante 65 segundos, uno por cada año del 65 aniversario. Volveremos a las ciudades y aldeas palestinas. Poco importa el tiempo que haya que esperar, el derecho al retorno es sagrado e inalienable, decía una de las pancartas de la manifestación. La Nakba implicó el éxodo de unos 770.000 palestinos debido al avance de las tropas sionistas durante la guerra entre israelíes y árabes que siguió a la proclamación del Estado de Israel el 15 de mayo de 1948. Eso fue el punto de partida de los refugiados palestinos, quienes consideran la instauración del régimen israelí como un acto ilegal. Actualmente, según el último censo, los refugiados palestinos y sus descendientes totalizan 5 millones de personas, repartidos sobre todo en Jordania, Siria, Líbano y los territorios palestinos ocupados. Ba, albiste asko ematen digute iraganaztean Cisjordanian, Gazan, Palestina osoan eta munduan zehar izandako protestaldien berri. Varias manifestaciones conmemoraban el 65 aniversario del día de Al-Nakba, la catástrofe. Muchas de ellas tuvieron lugar en varias localidades de Cisjordania, como Ramallah, Nablus, Al-Jalil, Hebrón. Los palestinos de la franja de Gaza tomaron también las calles para expresar su ira contra la ocupación israelí de su tierra. Las fuerzas israelíes atacaron la marcha del retorno organizada con ocasión del día de la Nakba, una marcha que trataba de llegar a la localidad de Al-Jildir, en el sur de Cisjordania, que permanece despoblada tras los hechos de 1948. Los organizadores señalaron que las fuerzas israelíes atacaron a los manifestantes en la localidad y usaron gases lacrimógenos. Grupos de jóvenes llegaron a una ruta utilizada exclusivamente por los colonos sionistas y conocida con el nombre de Línea 60 y arrojaron piedras contra los vehículos de los colonos y los soldados de la ocupación. Varios manifestantes resultaron intoxicados por los gases. Mientras tanto, los enfrentamientos continuaron y refuerzos israelíes llegaron para apoyar a los efectivos. Por otro lado, los colonos judíos organizaron ritos talmúdicos en la localidad palestina de Al-Jidir e izaron banderas israelíes en ese lugar. Similares choques tuvieron lugar en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén Este, el pasado miércoles. Por otro lado, tres vehículos fueron incendiados el martes por desconocidos en una localidad de mayoría árabe situada en el interior de Israel. Varios colonos pintaron también inscripciones ofensivas contra los palestinos en el muro de una mezquita. La inscripción "El precio a pagar" y la estrella de David fueron pintadas sobre los muros de la mezquita de al-Qutuf, al norte de Israel, según precisó la policía israelí. Del mismo modo, otras inscripciones antiárabes fueron escritas en un edificio de la localidad de Safid, en el norte de Israel. Bueno, pues es la manera que tienen también los colonos de hacerles recordar a los palestinos los 65 años de Nakba, 65 años tras los cuales pues no han conseguido expulsarlos. Eta Nakbaren ospakizunen inguru honetan, ba, palestinarrentzat errealitatea izateaz aparte simbolo bat denaren kontrako ekintzak ere burutu dituzte. Esiaren aurkako ekintza batzuk. Palestinos rompen una parte del muro de la apartheid durante una conmemoración de Al-Nakba. Un grupo de jóvenes palestinos logró el viernes pasado derribar parte del muro de la apartheid israelí cerca del pueblo de Abu Dis, al oeste de Jerusalén, una zona conocida como Kapsa. Los jóvenes utilizaron picos para hacer un agujero en el muro y luego entraron a Jerusalén portando banderas palestinas con un paso determinado durante la conmemoración del Nakba. El Centro de Información Palestina en Jerusalén dijo que el ejército israelí envió inmediatamente una unidad de soldados israelíes a la zona para hacer frente a los jóvenes. eta 48ko eremuetan ere izan ziren Nakba eguna oroitzeko protestaldiak. Una villa palestina vuelve a la vida 65 años después de la Nakba. Los palestinos conmemoraron el pasado miércoles el reverso de esta fiesta, la tragedia para el pueblo palestino, el desarraigo y el exilio para más de 800.000 personas, casi un tercio de su pueblo. Pese al tiempo transcurrido, hay lugares como Ikrit, donde aún se mantiene viva la esperanza del retorno y donde se pelea para hacerlo realidad. La villa, situada al norte de Israel, está siendo rehabilitada por jóvenes descendientes de aquellos palestinos que llegaron a sus que dejaron sus casas en 1948. Siguiendo los pasos de sus antepasados, en una de las zonas agrícolas más ricas de Israel, en Galilea, una avanzadilla comunera ha plantado verduras, ha subido al cerro dos burros para arar y ha creado una granja de pollos minúscula. También están desenterrando las ruinas del pueblo y se ha organizado para contarlo en las redes sociales. Los viejos morirán y los jóvenes olvidarán, decía Golda Meir, la primera ministra israelí entre 1969 y 1974. Pero nosotros demostramos que se equivocaba, explica Wala Zbait, profesor de teatro y portavoz de los nuevos vecinos de Ikrit. El ejército israelí ha desmantelado ya en varias ocasiones su pequeña infraestructura. Siempre los jóvenes han vuelto a levantarla a las pocas horas. Así llevan 10 meses. Su iniciativa arrancó tras el último campamento de verano organizado por la comunidad, una tradición desde 1995 que sirve para recuperar tradiciones, para no olvidar. Ojalá podamos quedarnos para siempre. Estamos ejerciendo nuestro derecho reconocido por los tribunales y el propio gobierno israelí a volver a la tierra donde vivieron los nuestros, insiste Zbait. Y es que Ikrit, junto a Birrem, es la única aldea árabe en la que legalmente se ha avalado la vuelta de sus antiguos pobladores sin que aún se haya puesto en práctica. En total, 490 vecinos, todos cristianos malaquitas, vivían en las 74 casas de Ikrit cuando en noviembre de 1948 los soldados israelíes evacuaron el poblado. Fueron transferidos a la vecina Rama. Solo serán 15 días, les prometieron, pero el exilio supera ya 6 décadas. Mientras los ikritenses estaban fuera, Israel declaró el pueblo zona militar. En todos estos años han realizado manifestaciones, huelgas de hambre, recursos, y los diferentes gobiernos siempre han mantenido la prohibición de volver. Eta Nakbari lotutako ekitaldiak munduan zehar zabaldu dira, hoien artean Estatu Batuetako etxe zuriaren aurrean gertatutako aipatuko dizuegu, konmemoran la Nakba frente a la Casa Blanca en Estados Unidos. Al cumplirse los 65 años de la infamia, los palestinos conmemoran la Nakba, que resume su catástrofe. Los estudiantes de la Universidad George Mason organizaron una vigilia frente a la Casa Blanca. Comenzó el 15 de mayo de 1948 con la limpieza étnica que provocó el éxodo masivo de cerca de 800.000 palestinos. Los palestinos sienten que esta catástrofe, conocida como la Nakba, es la peor injusticia del siglo XX. Una limpieza étnica que comenzó en 1948. En Washington se conmemora este día con una vigilia frente a la Casa Blanca que reafirma los sueños palestinos. Sueños que ahora cumplen 65 años. Y también hacían lo propio frente a la embajada israelí en Moscú. Decenas de personas se reunían el pasado miércoles frente a la embajada israelí en Moscú, la capital rusa, para conmemorar los 65 años de la Nakba. Los congregados llevaban pancartas en las que se podían leer lemas como "condenamos la masacre de palestinos por los sionistas", "el régimen de Israel tiene que reconocer el derecho a los palestinos" y "régimen sionista acaba con la ocupación de Palestina". Asimismo, corearon consignas como "sionistas son fascistas" y "Obama y Netanyahu deben ser juzgados como criminales". En el acto, además de algunos grupos musulmanes procedentes de Azerbaiyán, Líbano, Palestina, han estado presentes varios partidos y movimientos rusos, entre ellos el Partido Liberal Demócrata de Rusia. Bueno, ba, ikusten duzuenez, munduan zehar Nakba oroitzeko ekitaldiak. Eta 1948an hasitako lanarekin jarraitzen dute gaur egun israeldarrek, hoien artean kolonoek, los colonos queman tierras cultivables y atacan propiedades palestinas. El pasado martes un grupo de colonos quemó tierras agrícolas en el pueblo de Beit Furik al este de Nablus. A la entrada del pueblo hay un checkpoint y este, junto con esfuerzos del ejército de ocupación y de los colonos, impidió a los habitantes del pueblo apagar las llamas. Asimismo, en el pueblo de al-Kataf, en Guadiara, uno de los pueblos de 1948, un grupo de colonos quemó tres coches y un autobús, y en Safed pintarrajearon las paredes con pintadas hostiles y racistas. Además, el día siguiente por la noche, otro grupo de colonos de la colonia Silo quemó casi 25 acres de tierra en el pueblo de Kariut. La tierra está plantada de trigo y olivos, y los colonos no dejaron a los habitantes del pueblo apagar las llamas. Bueno, ba, ikusten duzunez, Nakba oroitzeko ekitaldiak mundu osoan zehar, eta aukera ezin hobea, ba, gure artean ibili den errefusiatu palestinar baten testigantza jasotzeko, kasu honetan, ba, Libanoko errefusiatuen kanpamenduetan bizi den Adel Abu Salemen testigantza entzungo dugu. من آمنتم بالمسلم لا نساوم على حريتنا لا, لا, لا إقطاع لا استغلال لا, لا احتكار في حياة الشعوب أجيال ويليك أسدوت المغاري أسدغو السيري أسور ماري أسور توبري اللي تكو ديتوين Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Uintifada. Todos los lunes de 8 a 9 de la tarde. Una invitación a la Intifada Global en las ondas libres de Alabedi y Ratia. Bueno, pues tenemos hoy invitado en los micrófonos de Uintifada a Adel Abu Salem. Es refugiado palestino en el Líbano, en concreto en el campo de refugiados de Ain el Hilweh, me lo dirá él si lo pronuncio bien, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Palestinos, director del Centro Social Nawat, y pues bueno, seguramente hoy nos aportará y arrojará mucha luz sobre pues el conflicto que viven los palestinos refugiados en el Líbano, y especialmente pues en este contexto bélico que se vive actualmente, y en un bueno, nos aclarará bastante sobre el rompecabezas en el que se está convirtiendo Oriente Medio. Arratsaldeon, buenas tardes, Adel. Ah, buenas tardes. Bueno, sí. Pues en primer lugar, en muchas ocasiones hemos contado con el testimonio de palestinos y palestinas en nuestros micrófonos, pero rara vez pues podemos entrevistar a palestinos refugiados en el Líbano. ¿Cuál es la situación pues más en concreto que vive este colectivo, su trayectoria histórica y a día de hoy en qué condiciones viven? Habida cuenta de que, pues bueno, hasta lo que sabemos, no, el Estado libanés nos reconoce la nacionalidad con todos los problemas administrativos y para la vida cotidiana que ello supone, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de vida del colectivo de refugiados en el Líbano? Pero, bueno, buenas tardes primero. Soy Adel Abu Salem. Soy un refugiado palestino que vive en un campamento que se llama el campamento de Ain el Hilweh. En el Hilweh es un campamento mayor de cantidad de refugiados, donde vive ahí 70.000 palestinos. Solo viven en una superficie, en una área de 2 kilómetros cuadrados. Es un campamento muy, tiene mucha gente, que está muy denso de población. El campamento Hilweh es un campamento de 12 campamentos que hay en el Líbano, oficiales, porque hay otras agrupaciones palestinas en varios lugares, más bien en el sur del Líbano, y hay otros que viven en las ciudades libanesas normales. Por lo tanto, somos alrededor de 460.000 palestinos que vivimos en todo el territorio libanés. Bueno, nosotros vivimos ahí unas condiciones muy terribles para mí, porque hay una discriminación del gobierno del Líbano hacia la presencia de los refugiados palestinos. Porque el gobierno del Líbano nos prohíbe a trabajar 72 profesiones. Quiere decir que casi todas las profesiones, los trabajos que no es permitido por nosotros hacerlo, por lo tanto se produce muchos problemas económicos sobre todo y sociales hasta, y porque ya no hay entrada de dinero, no hay sueldos, hay una tasa de desempleo muy alta, Bueno, en los últimos estudios que se hicieron en el Líbano por varias agencias muy, muy conocidas, que hay 66% de los refugiados palestinos viven bajo nivel de pobreza, que son muy pobres. Y lo otro es lo que había seguido hablando de la discriminación, que el gobierno del Líbano no se niega a obtener casas, que el palestino, el refugiado palestino, no puede comprar una casa y no la puede anotar en su nombre. Si la compra, la compra en clandestino, no la anota en su nombre, no la registra en los lo oficial en su nombre. Lo que se hace es ponerle el nombre de un libanés, y esto, bueno, hasta un cierto punto es peligroso, porque cualquier día el libanés, aunque es amigo ahora, pero no se sabe si en el futuro se cambia de ser amigo o no. Por lo tanto, bueno, hasta una casa, que es una cosa de la humanidad, yani obtener una casa es lo mínimo de los derechos humanos en el mundo, de que una persona, ya cuando uno tiene una familia y quiere comprar una sola casa, puede tenerla. No estamos hablando de la casa, claro, estamos hablando de los bienes, de las viviendas como tal. Casas, igual que tienen garajes o tienda o hacer un negocio, eso todo prohibido al palestino. En estas condiciones en las que, pues bueno, el Estado libanés no os permite la regularización, con todas las dificultades que comentas que ello supone, pues el derecho a tener propiedad privada, ciertos empleos, la mayoría de los empleos, ¿quién se ocupa del colectivo de refugiados libaneses? ¿No lo hace el Estado libanés? ¿No lo hace la autoridad palestina? ¿Lo hace quizás la UNRWA, la Agencia de los Refugiados? ¿O es pura autosuficiencia? Bueno, el responsable de los refugiados palestinos en el Líbano debe ser una agencia que es el UNRWA, que es la agencia de Naciones Unidas para ayudar a los refugiados palestinos. Esa agencia se formó en el 1948, después de la catástrofe palestina, y trabaja en esto desde aquellos tiempos. Bueno, pero ellos no están haciendo las cosas como se deben, ¿no? Porque están trabajando con un presupuesto de dinero que lo habían conseguido desde la formación del UNRWA en el 48, y donde la población o los refugiados palestinos eran de 110.000 refugiados que vivían en el Líbano. Pero ya, como es normal, la población palestina ha crecido como 5 veces o 4 veces. Porque ya somos 460.000 y la UNRWA todavía trabaja con el mismo presupuesto. Por lo tanto, ya este presupuesto no alcanza para dar todos los servicios. Siempre hay ausencia de servicios. El otro responsable debe ser el OLP, que es el representante político del pueblo palestino. Y el OLP también, por problemas financieros, que no están ofreciendo mucho para, y no pueden, aunque quieren, pero no pueden por problema o por falta de dinero. Y más bien ya el OLP está trabajando para los territorios ocupados en 67, que ellos han puesto como prioridad esta parte, y para mí están trabajando más en este sector, ¿no? Lo otro es los ONG, las asociaciones civiles, que ellos trabajan y tratan de ayudar, pero no pueden porque son asociaciones, la mayoría de ellos no oficiales, porque no tenemos el derecho a ser asociaciones palestinas. Por lo tanto, son asociaciones pequeñas, están en los campamentos y no pueden hacer mucho respecto a la ayuda o a presentar servicios hacia los refugiados palestinos. ¿Cuál es vuestra relación con los palestinos que hoy en día viven en Cisjordania y en Gaza? Has dicho que la OLP realmente no se ocupa mucho de vosotros, no mantiene, entiendo, mucha relación. ¿Seguís manteniendo lazos de, bueno, de comunicación y de colaboración con los palestinos que aún viven en Palestina? Bueno, esta relación es más bien relación social primero, porque se puede tener familiares entre los refugiados en todos los países, y especialmente en Gaza o Cisjordania, tenemos familiares o amistades, y hay relación social entre todos los refugiados. Pero ya, y lo otro es relación entre partidos, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, como ejemplo, el Partido del Frente Popular es un partido palestino de izquierda que está presente en todas las partes o los países o las partes donde haya palestinos, ¿no? Por lo tanto, hay actividades dentro del mismo partido donde podemos relacionar uno a otro en el sentido político, en el sentido de hacer actividades comunes. Muchas veces hemos invitado refugiados o palestinos de Gaza y Cisjordania y de Jordania y Siria, y hacemos como un campismo, ¿no? Dentro del Líbano y antes de la guerra de Siria, dentro de Siria. Y ahí nos comunicamos, intercambiamos experiencias y hacemos actividades en comunes. La idea es de estar muy cerca uno al otro, de sentir, de tratar, que es una cosa de reunir al pueblo palestino, aunque de 10 días que es el campismo, pero ya es un, hasta un cierto punto es un, como una unión del pueblo palestino, de todas las partes que se presenta en este tipo de actividades, y se hacen varias actividades dentro del campismo. ¿Y cuál es la relación del colectivo de refugiados libaneses con la sociedad de acogida, en una sociedad, la libanesa, donde pues bueno, hay una gran variedad y diversidad de religiones, dentro pues incluso del cristianismo, del islam, distintas ramas? Todos tenemos en mente pues las masacres de Sabra y Shatila, pues perpetradas por falanges cristianas libanesas contra los refugiados palestinos. ¿Cuáles son las relaciones con dentro de la sociedad libanesa? Bueno, la sociedad libanesa está dividida al asunto de tratar los refugiados palestinos en el Líbano. Estamos hablando políticamente que hay varios grupos o partidos políticos libaneses. Hay algunos que apoyan la causa palestina, más bien los socialistas y los nasseristas, yani de Nación Árabe, que llaman a la unidad de los países árabes. Esto apoyan mucho los refugiados palestinos políticamente. También hay algunos partidos, o los partidos ahora, los partidos chiíes, como el partido de Hezbollah o Amal, apoyan la causa palestina. Pero ya a la hora de hablar de otros partidos, más bien son de la religión cristiana, pero no tiene nada el cristianismo con esto, ¿no? Que ellos en su política están en contra de la existencia de los refugiados palestinos en Líbano, porque en general tienen miedo de que si nosotros vivimos bien y después nos dan la nacionalidad, que nosotros siempre la hemos rechazado, que tienen miedo si nosotros cogemos la nacionalidad libanesa. Entonces, por lo tanto, ya hay desequilibrio entre religiones, porque saben que el Líbano, el Parlamento libanés está dividido por la mitad, 50% para cristianos y otros 50% por los musulmanes. Por lo tanto, si a nosotros nos dan la nacionalidad libanesa, entonces, como somos de mayoritaria musulmán, entonces hay desequilibrio, que los musulmanes van a ser mayoritarios dentro del Líbano. Por esto tienen miedo los partidos del sentido cristiano de que nosotros cogemos la nacionalidad y se rompa el equilibrio. En este complejo puzzle que supone el Líbano, pues viene un elemento añadido que es el conflicto en la vecina Siria y que también está afectando especialmente al colectivo de refugiados palestinos. Habida cuenta que muchos palestinos refugiados en Siria pues están refugiándose de alguna manera, huyendo a Líbano, y bueno, pues en los campos de refugiados estáis teniendo que acoger a toda esta afluencia de nuevos refugiados, ¿no? Sí. Bueno, en el conflicto civil que está ocurriendo en Siria, que lleva ya 2 años, es un conflicto terrible donde están sufriendo toda la población siria, todos los civiles que están viviendo dentro de Siria, entre ellos los refugiados palestinos que viven en los campamentos de Siria, que son alrededor de 700.000 palestinos. Por este conflicto, muchos de ellos se han desplazado hacia el Líbano, ¿no? Por lo tanto, ya hasta una semana el número de ellos era más de 60.000 palestinos. Estos 60.000 palestinos, claro, como hay campos de refugiados palestinos, entonces la mayoría de ellos se fueron a vivir adentro de los campamentos palestinos dentro del Líbano. Entonces, ya, por ejemplo, en el campamento de El Helwi, ya vive más de 15.000 desplazados palestinos desde Siria. Entonces ya el campamento es más denso. No es el problema es de que a estos desplazados nadie los está ayudando. El gobierno del Líbano, por su posición hacia los refugiados palestinos como tal, que no quiere refugiados dentro del territorio libanés, por lo tanto dice que la ayuda de los desplazados palestinos desde Siria no es su responsabilidad y no quiere ayudar nada, aunque está recibiendo muchísimo dinero en el sentido de ayudar a los refugiados, los desplazados de Siria, todos los desplazados de Siria. Pero al desplazado palestino no quiere ayudar en nada el gobierno libanés, dando la responsabilidad al ANRWA, que es la agencia que se debe estar responsable de los refugiados palestinos en el mundo. Pero el ANRWA en el Líbano atiende a los refugiados que viven en el Líbano. Y dice que ya hablamos anteriormente que el ANRWA que no tiene, según lo que dicen ellos, que no tiene mucho presupuesto para atender lo que viven en el Líbano. Entonces ya para ellos es más cantidades que hay, por lo tanto dicen que el presupuesto que tienen no alcanza para ayudar este tipo, esta cantidad de desplazados palestinos desde Siria. Aunque también nosotros sabemos que el ANRWA está recibiendo ayudas, pero estas ayudas no se ha visto en terreno, ¿no? Bueno, lo que yo sé es que en 2 años la ANRWA ha pagado solo $80 por persona, por cada desplazado de Siria, palestino de Siria. En 2 años, que no quiere decir nada, esos $80 no son nada. Uh-huh. Y lo otro es que las ONG que tratan de ayudar, pero como hablamos, las ONG son asociaciones pequeñas, no pueden ofrecer mucho. Entre lo que puedan, están tratando de ayudar poco a poco. Como nuestra asociación, nosotros somos una asociación de 20 pico de asociaciones que estamos trabajando dentro de El Helwi. Y bueno, nosotros hemos conseguido, gracias a algunas asociaciones aquí en España, de ayudar, de comprar comidas, una taza de comida para las familias desplazadas. Pero también vemos que esto no hace nada, que hace falta ayudar más. ¿Y estos desplazados palestinos desde Siria están siendo víctimas colaterales del conflicto sirio? ¿O qué postura o qué posición adopta el colectivo palestino, el colectivo de refugiados palestinos dentro del conflicto sirio? Pues bueno, hay gran división de opiniones entre el régimen de Al-Assad, un régimen pues con grandes carencias democráticas, o una oposición pues también alimentada desde Estados Unidos. En ese sentido, pues ¿qué postura adopta los palestinos? Bueno, el palestino es como todo los pueblos. Están divididos en el sentido de apoyar. Hay gente que apoya al gobierno y hay otros que no, ¿no? Pero la mayoría de los desplazados por los derechos que tenían en Siria, ¿no? Porque el refugiado palestino en Siria vivía como los ciudadanos sirios, que tenían todos los derechos, lo que se ofrecía al gobierno a todos los ciudadanos que viven dentro del territorio sirio. Quiero decir que la salud pública gratis, la educación gratis, y las alimentaciones apoyadas por el gobierno que no se pagaba mucho a la hora de comprar las alimentaciones básicas, ¿no? Por lo tanto, por esto, ellos ven que la oposición militar no es lo que está haciendo, no lo están haciendo sufrir. Y según lo que hemos oído de ellos, de que el territorio lo que está controlado por el gobierno, ya la gente vive con mucha seguridad y ahí se ofrece todo. Pero las partes que se controlan por la oposición militar, ya ahí está todo regado, hay un desorden, robos, violencias y de todo. Por esto que están viendo la situación diferente de lo que el sufrimiento, al final están sufriendo por culpa de esta guerra civil que está un poco de locura. Cuando se habla de negociaciones de paz, así un poco eufemísticamente a veces, entre Israel y la autoridad palestina, muchas veces pues se deja de lado, se obvia el drama del colectivo de refugiados fuera de las fronteras de lo que es Cisjordania y Gaza, y en ese sentido pues se sienten representados los palestinos fuera de las fronteras de Palestina, se sienten representados por la autoridad palestina, o cómo ven esas negociaciones que de alguna manera dejan de lado ese derecho inalienable de retorno de los refugiados y refugiadas. Bueno, la autoridad palestina para mí es una autoridad que está administrando la parte ocupada en el 67, quiero decir, Cisjordania y Gaza. Y no tiene nada que ver con los refugiados palestinos afuera de estas partes. Por lo tanto, nosotros no sentimos que la autoridad palestina representa a los refugiados palestinos en el mundo, ¿no? Lo que ellos representan solo es los palestinos que viven en Gaza y Cisjordania. Y las negociaciones para nosotros, estamos nosotros en general los refugiados, estamos contra de las negociaciones entre la autoridad palestina, entre la Liga Árabe y Israel o Estados Unidos, lo que sea. Porque nosotros vemos que ya después de 23 años de negociaciones, desde que empezaron los acuerdos de Oslo, nosotros no hemos conseguido nada como refugiados. Por lo contrario, es más discriminación y estamos viendo más la solución de nuestra causa, o la solución justa. Para nosotros, la solución justa es cuando todos los refugiados palestinos que viven afuera del territorio palestino puedan regresar a las aldeas y a la casa de los abuelos y de los padres. Así se resuelve justamente la causa palestina. Y nosotros, aunque la autoridad palestina que no está tratando mucho el tema de refugiados, aunque la Liga Árabe tampoco están tratando este tema, lo están dejando aparte siempre, pero nosotros siempre manifestamos siempre en nuestras discusiones. Y el derecho al regreso es un derecho sagrado, intocable, que para nosotros es el derecho para el refugiado es la lucha, ¿no? Estamos luchando para conseguir este derecho. Todas las actividades que hacemos en el Líbano, en los campamentos, es para lograr el derecho al regreso. Precisamente el derecho al retorno que recoge la resolución 194 de las Naciones Unidas es una de las reivindicaciones básicas del movimiento de boicotes, inversiones y sanciones contra Israel. Precisamente el motivo de tu visita y la de pues otros muchos que durante estos días están por Euskal Herria, pues es participar en estas jornadas que este año específicamente se van a dedicar al boicot en el ámbito académico. En ese sentido, desde el colectivo de refugiados, ¿se ve el boicot a nivel internacional como una herramienta, como una estrategia efectiva contra el apartheid israelí? Bueno, nosotros, por todo, ya después de 65 años de refugios, ya hemos visto que los gobiernos, la comunidad europea como gobierno, ¿no?, y también Estados Unidos, Canadá, estos países que tienen influencias, como gobierno no están haciendo nada a favor de la causa palestina. Siempre hablan y mandan ayudas humanitarias, esto, pero la hora de escoger entre Israel y Palestina, siempre votan a favor de Israel, aunque la cosa no está bien, aunque la cosa está contra las leyes, esto, votan a favor de Israel. Por lo tanto, nosotros contamos muchísimo con los pueblos de la comunidad europea, entre ellos el pueblo aquí en España. Porque nosotros creemos que los pueblos de Europa deben presionar a los gobiernos para que estén en mejor posición a favor de la causa palestina. Entonces, el boicot es una herramienta muy importante, y nosotros la estamos viendo cómo está, cómo se llama, se está desarrollando en el mundo. Y para los refugiados, nosotros adoramos mucho esto y valoramos mucho las campañas del boicot a los productos israelí, especialmente los productos de las colonias que están situadas en Cisjordania. El boicot a estos productos es muy efectivo porque comprar productos hechos en el territorio palestino, reconocido por todo el mundo que es el territorio palestino, es injusto, ¿no? Porque están los colonios están beneficiando nuestras tierras y no nosotros, ¿no? Por lo tanto, para mí el boicot es una herramienta muy importante y de mucho valor. Hacías referencia a los 65 años de la Nakba, de la catástrofe palestina, que precisamente se celebran mañana, día 15 de mayo, se celebran o se conmemoran. ¿Cómo vive un refugiado en el Líbano pues esta efeméride? Y máxime, pues ante la paradoja de pues estar aquí de visita en Euskal Herria, en el País Vasco, poder viajar a lo largo y ancho del mundo y no poder viajar pues a tu pueblo original, ¿no? Sí, eso es lo duro de nuestro refugio, ¿no? Que estar lejos de nuestra patria. Que podemos, generalmente, en este día, el 15 de mayo, los refugiados palestinos en el Líbano hacen actividades en la frontera del Líbano con Palestina, con el territorio ocupado en el 48, lo que es Israel, entre paréntesis. Casi todos los años, todos los años se hacen actividades cerca de la frontera para recordar que llevamos a nuestros hijos, para recordarle, para enseñarle que aquí es tu tierra, que un día debemos liberarla de la ocupación israelí. Y es muy triste, pero es muy triste de ver nuestra tierra y no podemos entrar ahí porque hay alambres y no se puede pasar. Y muchos chavales jóvenes tratan de entrar, pero bueno, es un asunto muy triste. Pero ya en estos días, mañana, los campos hay un, siempre se hace como un tipo de huelga, ¿no? Se cierran todas las tiendas, se ponen listas negras y se pone, la mayoría no ponemos ropa negra porque el negro para nosotros representa la tristeza, ¿no? Entonces vestimos así y ponemos la bandera también para es una cosa de también de recuerdo, que ese día es un día de la catástrofe palestina. Es el día de que nuestros abuelos y padres fueron expulsados por fuerza hacia el Líbano. Y se hace claro actividades políticas, esto, pero lo más importante es esto, que todo el mundo es un día de, es un día triste y se conmemora como un día triste para los refugiados palestinos. Pues bueno, casualmente nosotros también hemos venido hoy vestidos de negro compartiendo de alguna manera pues ese sentimiento por esa injusticia a la que se ve sometida el pueblo palestino en esta fecha de la Nakba. Adel, es un placer tenerte aquí de visita en Euskal Herria. Nos veremos a lo largo de estos días y el próximo sábado en Elizondo, en la celebración del Palestina Una. Y bueno, pues de ahora en adelante también un placer volver a tenerte en los micrófonos de Wintifada. Okay, muchas gracias. Es que ricasco y hasta cuando quieras. Agur. Uinek ez duten mugarik. Ez dago esirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, luzatu zaigu gaurko elkarrizketa, baina merezi zuen izan ere, biziki interesgarria izan da Adel Abusalemekin izandako elkarrizketa. Agurtu aurretik, ohar pare bat boikot kanpainaren berri interesgarri batzuk. Bai, lehenengoa Anonymous taldeak aurrera eraman duen ekimena, Anonymous avanza en su operación anti-israelí, atacan más de 50 páginas. Piratas informáticos del grupo Anonymous han atacado 52 páginas israelíes en el marco de la operación OP Israel, según informa el portal hackrit.com. El autor del ataque se esconde bajo el seudónimo Cyberterrorist. En la página principal de los sitios hackeados aparece un mensaje del típico grupo Anonymous: su gobierno le traicionó, somos Anonymous, somos legión, no olvidamos, no perdonamos, espérennos. Eta beste albiste gazi gozo bat, gaziagoa gozoa baino, un decepcionante fallo sobre Veolia en Francia. Sin embargo, abre el camino para demandar a los especuladores de la ocupación. En marzo, el Tribunal de Apelaciones de Versalles rechazó una apelación en una disputa de larga data entre la Asociación de Solidaridad Francia-Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina, actuando contra las empresas francesas Alstom Transport, Alstom y Veolia Transport. El fallo fue decepcionante en muchos aspectos, sobre todo por negarse a decidir la cuestión jurídica clave para la participación de las empresas en las actividades ilegales en la Cisjordania ocupada. También es muy problemático en su interpretación de las obligaciones jurídicas internacionales. Sin embargo, el tribunal ha confirmado algunos puntos. El más importante es que la OLP puede presentar acciones legales contra las empresas que violen el derecho internacional humanitario, estableciendo un precedente importante para futuras acciones. Bueno, soka luzea ekarriko du honek, gure partetik bukatu beharrean gaude, badakizue gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin Alabedi eta Tastaz irrati libre mikrofonotan. Ordura arte, aio! Agur!